Amigos de internet, ya estamos por empezar el programa del día de hoy, Oniromancia. A ver, así que, ¿cómo estás, mi querida? Saluda a los de internet. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, no, yo creo que noches, yo creo que todo mundo entra en la noche. Pues sí, yo creo que la noche es la cosa de cacho. ¿Qué hago? Mira, tenemos sueños proféticos. Sí, yo tengo, mira, interpretación de los sueños, oniromancia, pues ¿qué es esto? Hechos reales sobre los sueños. Ah, qué mal. Qué baboxo. ¿Cómo eres, güey? ¿Qué hola? Buenas tardes. Vámonos. Las causas de las pesadillas. Ay, ay. Ya, sueña el rey. ¿Sabes qué soñé la otra vez, Javier? Como el coyote y su banda Tierra Santa. Sí, soñé que estabas a la altura de mi pelvis. No, hombre, ¿cómo? No, no, me refiero a que yo estaba en una parte alta y tú en una parte baja. ¿Cómo? ¿Y eso? Sí. ¿Significa pues que te crees perro mucho o qué? No. Ahorita le preguntamos aquí a Ahorita le preguntamos. ¿Qué tal, amigos Radio Escuchas? Bienvenidos a su programa Ya No Hay Respeto. Hoy viernes, ¿viernes qué? ¿Estamos ahora? Viernes 7. Me pidieron eso, fíjate, los amigos de internet, que por favor dijera las fechas para tener la fecha y la hora. La fecha y la viernes 7 a las 15 horas con un minuto. Ay, Juan. Ok. Bueno, el caso es que ya estamos metidos aquí en este show. Y el día de hoy, como siempre, los viernes tenemos mitos o realidades, depende de cómo lo quiera ver usted. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la interpretación de los sueños. Y por eso nos acompaña... Precisamente aquí está en el estudio con nosotros don Antonio, nuestro gurú de cabecera, tarotista, oniromante, nigromante, y todo lo que usted guste con nosotros. Parapsicólogo. Es nuestro puente hacia el más allá. Fíjate, es amigo de Gerardo, ya puede ser cualquier cosa, ¿eh? No, Antonio, buenas tardes, bienvenido, como siempre. El día de hoy don Antonio se va a poner espléndido, porque déjeme decirle a usted que él se está ofreciendo... sus servicios de manera gratuita. No me refiero a que usted puede llamarnos al 918-2370. Pero ya empiécele ahorita a llamar. Oh, bueno, 918-2370, 71 y 72. Y don Antonio, que es especialista en este show, le va a interpretar su sueño. Así que, de una vez, póngase a limar el dedo en el teclado. Llame, 918-2371. Bueno, sería bueno que don Antonio, para animarnos, nos pueda decir como que para qué quiere saber uno qué significan los sueños. ¿Tiene algún sentido saber? Le pregunté a don Antonio, no a ti. Perdón. Adelante, don Antonio. Ya me regañaron. Bueno, más que nada la interpretación de los sueños es el hecho de querer saber... qué es lo que hay o qué es lo que queremos saber con el qué es lo que significa más que nada nuestro sueño. Ese es el que nos desinquieta, dice una amiga. Sí, hay sueños muy inquietantes. Okay. Hay sueños que en realidad no significan nada. Hay sueños que no se pueden interpretar tan fácilmente, ya que se necesitan muchos datos del mismo sueño y de la propia persona, ¿no? Y de la persona. A ver, mientras, ¿qué te parece, señor? Bueno, fíjese, don Antonio, precisamente para nosotros quisiéramos en ocasiones que nos interpretaran los sueños, pero también incluso que a veces nos interpretaran la realidad. Pero bueno, antes de entrar en materia, tenemos una llamada muy interesante. ¡Gerardo! ¿Cómo estás, Toño? Buenas tardes a todo nuestro auditorio, a nuestro invitado. Tenemos por ahí en la línea al senador Felipe González. Bueno. Ese teléfono es un complot. Es un complot. Sí, bueno. Don Felipe, buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Pues aquí, miren, la chamba. Qué bueno. Oiga, señor, lo de su agenda legislativa, señor, ¿cómo se viene la siguiente semana los puntos de acuerdo? Pues mire, creo yo que muy bien. Tenemos un trabajo intensísimo, aunque el COFIPE, pues en estos días nos absorbió al 100% nuestra actividad. Llegamos todavía hasta la madrugada toda esta semana pasada. Sin embargo, bueno, pues se lograron los consensos en algunas partes, pues con algunas inconformidades, pero logramos sacar ya el COFIPE. La siguiente discusión es que tanto el día de hoy como el lunes estamos discutiendo una nueva ley para la generación de energía a través de granos, a través de plantas. Estamos tratando de proteger lo que es la alimentación del pueblo mexicano y no que se conviertan los alimentos en combustible. Entonces ya se está ampliando para que algunos nuevos procesos que se están tratando de llevar a cabo aquí en las zonas desérticas, con algunas plantas que se siembran durante, duran 30, 35 años para replantarse, se cosechan cada año, se pueda producir biodiesel y en algunos casos hasta etanol, sin tener que utilizar tanto el maíz como el trigo, la caña de azúcar, porque la caña de azúcar ya en algunos casos donde hay excedentes, bueno, pues sí se podrá utilizar, más nunca supliendo, dejando desabastecidos los mercados. Entonces, esto el martes subirá al pleno y vamos a estarlo discutiendo. Esto sería que no se pusiera en riesgo hambre al pueblo. Claro, porque no vamos a mover los coches a cambio de que la gente no coma. Esto no sería posible. ¿Y cómo ve la iniciativa? ¿Cree que se apruebe? Yo pienso que va bien. Ya se logró que quede sobre cualquier tipo de acción la ley que garantiza el abasto alimentario, que creo yo que eso está siendo apoyado por todos los grupos parlamentarios, y aparte pues que sería una atrocidad que no lo hiciéramos así, ¿verdad? No, pues, sobre todo sería un riesgo para la población de México, ¿no? No, no, y algún crimen, no podemos cambiar nosotros alimentos por energía, de ninguna manera. Mientras no esté garantizado los alimentos, nosotros no podríamos de ninguna manera dar un paso adelante en eso. Ah, qué bueno. Oiga, nuestro invitado de hoy es una persona que le revela lo que le dicen sus sueños. ¿Nos permitiría que le dijera lo que soñó? Ah, caray. Bueno, sí. Este es un problema. Es muy acertado. Le dijiste el corte del programa. Ahora sí que coméntenos su sueño. Espero yo que... Porque luego de repente sueño cada cosa. Eso se trata. Oiga, pues aviéntenos el sueño para que aquí Don Toño nos... ¿Le puedo dar la predicción? Bueno, pues mire, bueno, dice, qué cosa tan rara. Me pasa que lo que he hecho en el día, lo de trabajo, discusiones, luego lo sueño también. Ajá. Pues déjame decirle. Es algo que luego de repente hasta amanece uno más cansado, porque de repente hasta en los sueños como que es más intenso el trabajo, el debate, no sé. Don Antonio, ¿qué le dice al senador? Más que nada es que su cerebro se sigue trabajando. Con los pendientes del día, y por eso es que sigue con el mismo ritmo de trabajo el cerebro, aún no el cuerpo. Pero algo don Felipe, don Toño, ¿qué pasó con el sueño de don Felipe de ser presidente del PAN? ¿Sí lo escuchó? Don Felipe, ¿qué? Sí, me dice que lo que pasa es que queda uno programado y sigo con la secuencia de lo que se hizo en el día, y a veces es más intenso, me estaba comentando, sí señor. Sí, oiga don Felipe, nos pregunta aquí nuestro conductor Javier García Zapata, le mando un saludo, que ¿qué pasó con ese sueño de ser el dirigente del PAN nacional? Bueno, pues que mire, que fue un sueño que no quise que se me volviera pesadilla. Ya cuando vi que verdaderamente entré muy tarde, durante casi un mes no pude conseguir un voto más, pues había un trabajo muy bien hecho de la otra parte, pues creí yo que era prudente ser realista y no seguir en una aventura que no iba yo a poder llegar a ser muy competitivo. Oiga, señor, ¿y con eso se le quitó el sueño o no? ¿Tuvo algún día? Bueno, tuve varios días sin sueño, De veras, sí, de verdad sí, porque tuvimos, creo yo que hubo varios factores que cambiaron totalmente el panorama. El primero, que Manuel Espino ya no compitió. Segundo, de que ya no éramos tercer vía, pues no había una segunda vía, y después que al acortar de marzo a diciembre, al 8, para mañana las elecciones, pues quedó un tiempo bastante corto. Y por otro lado, la capacidad que tuvo Germán de poder visitar todos los estados, de conocer a cada una de las personas, pues fue importante. Quiero decirle que yo no soy consejero nacional, entonces los consejeros que van a votar mañana tenía que empezar a conocerlos y trabajarlos durante un lapso razonable de tiempo que no se me dio. Bueno, don Felipe, creo que vamos a dejar abierta la invitación para que nos acompañe algún día aquí al programa. ¿Cómo no? Me dará mucho gusto de veras ir a saludarlos y les agradezco de veras que me hayan permitido el día de hoy participar ahí con ustedes. Al contrario, esté en su casa, señor. Muchas gracias, ¿eh? Al contrario, gracias. Muy amable. Que esté muy bien, gracias. Gracias. Hasta luego. Este fue el señor Felipe González, del Partido Acción Nacional. Bueno, Límpiate los bigotes, oye. Gerardo, las comisuras. Mira nomás cómo quedaste todo. Creo que es muy interesante lo que nos dijo. Sí, muy bastante don Felipe acerca de la producción de De caña, nomás dijo caña y se te hizo agua la boca. De combustible por otro tipo de medio, ¿no? Y no nomás estar con el petróleo, ¿no? Sí. No sé qué opina. Y Toño, ¿qué nos puedes decir al respecto, don Felipe? Dice que no le dijo muchos sueños. Pero bueno, recuerden que hoy tenemos unos boletos para regalar, Toño. Y a ver si Max... Vamos a tener también algunas cortesías para la cafetería Las Delicias. Muy rico. ¿Ah, unos capuchinos. Unos capuchinos bien calientes. Bueno, no le hace que sean franciscanos o lo que sea. Vamos, háblenos aquí en el estudio. 918-2370, 71 y 72. Cuéntenos los sueños para que lo interprete Toño. ¿Café y qué más? ¿Cortesías para café y qué más hay? Pay, pastel. No, pero qué más de cortesía. Ay, va a haber boletos también para... el teatro Cascanueces, no sé qué es el Flamenqueando con Picasso. Vamos a tener 7 boletos y un hermoso póster para los primeros 7 llamadas. Y además los cafés ricos que nos está invitando don Antonio. Hay cafetería Las Delicias y aparte aquí está cerquita, aquí en la calle Acueducto, ¿no? Y sobre todo nos va a regalar una lectura de tarot. Órale. A los que nos escuchen una, y nos hablen. Una. Y no es para ti, Javier. No. Ni ahorita te vas a decir tus sueños porque ya están muy repetidos. ¿Eh? Sí, okay. De hecho. Sí. Ya Chole, okay, que doña Chochita. Doña Chochita, la mejor que pueda. O a Max Cota que le lean los sueños. Órale. ¿No? Sus sueños húmedos. Ya sabes que a Max Cota lo que sueña es con hacerte suyo, ¿o qué? Bueno. A ver, Toño. ¿Una vía alternativa? Bueno, una vía. Pero a ver, bueno, no seamos tan irrespetuosos con nuestro invitado. Sí. ¿Cómo está este asunto de la interpretación de los sueños? A ver, explícame cómo lo haces. Por detalles, más que nada, que nos revelan en los sueños. Ajá. Podemos saber qué es lo que le está diciendo, qué le está vaticinando o qué le está prediciendo el mismo sueño. O sea, tú lo que estás diciendo es que hay manera de predecir algo de acuerdo a los sueños. Efectivamente. De hecho, Toño es aquel güerejo y don Antonio es este güero de este lado. Hay diferentes tipos de sueños, ¿no? Sueños proféticos, he leído sueños, de estos así lúdicos, diferentes tipos de sueños. No todos tienen que ver con una interpretación. De hecho, a ver, vamos a partir de que todo el mundo soñamos, incluyendo los no racionales, es decir, los mamíferos, todos. Sí, efectivamente, todo el mundo tenemos sueños. Ajá. Los gatos, los perros. Sueños que se recuerdan, o sueños que no recuerda uno. Uh-huh. Sí, pero todos en un momento dado, todos soñamos. Y dicen que nos pasamos la tercera parte de nuestra vida durmiendo. Además. En la gente. Toño lleva como la mitad de su vida durmiendo, pero... Bueno, los diputados duermen todos los 3 años que están ahí de bolsones en el Congreso. O sea, hay que agregarle un poco más, ¿verdad? Imagínate nomás. A ver, yo, fíjate que... A ver, pásame mi cable, mi querido Víctor. Enchúfatelo, Víctor. Enchúfame. Ay, no, me refiero al iPod, perdón. Fíjate que yo he tenido un sueño en estos últimos días. Ajá. Estos son sueños de grandeza, delirio de grandeza. Eso es delirio de grandeza. No, he tenido un sueño en el cual Ivonne Marín, de allá de Bogotá, Colombia, viene aquí a Aguascalientes y me secuestra. Y me hace cosas así como que medio tremendonas, así que, o sea, que no puedo ahondar en detalles porque si no mi esposa, que de por sí ya está enojada, me va a madrear. Madre. A ver, bueno, mira, vamos a poner una musiquita de fondo para que me interpretes ese sueño, por favor, a ver si, a ver, ¿qué hongo con si eso? No te madre a tu esposa, lo hago yo, o sea, no te preocupes. No, pues, desgraciadamente con lo que voy a contestar, lo más seguro es que sí te va a poner una revolca. Sí, me va a madrear. Porque resulta que el sueño más que nada es un deseo tuyo incumplido. O sea, ese es el deseo que tú tienes. Oh. Ese es el deseo que tú quieres, que tú tienes con esta persona. Sí. No, no necesariamente un sueño profético. No es un sueño profético, ahí es un deseo. Ajá. Pero hay alguna posibilidad de que se me pudiera cumplir esto. Señor, lo veo muy difícil primero por la distancia. Ah. O sea, sí, que mi vida es muy cortita, eres muy cortito. Bueno, Ivonne, no pierda la esperanza. Bueno, a ver. El siguiente sueño. A ver, Javier, ¿tú qué has soñado últimamente? Yo bueno, ya lo hemos comentado antes, ¿no? Hasta el hartazgo. Ya lo harté aquí a don Antonio. No, decía que no todos los sueños son proféticos. Y si hablamos sobre los sueños, encontré aquí hechos reales. Dice que todos soñamos. El hecho de no recordar lo que soñamos no significa que no hayamos soñado. Pasamos un tercio de nuestras vidas durmiendo, lo que quiere decir que alguien de 60 años ha pasado 20 durmiendo. Esta misma persona habrá pasado unos 6 años en el mundo de los sueños, que es aproximadamente el 10% de su vida. O sea, el 10% de la vida nos la pasamos soñando, dormidos, porque yo creo que hay muchos nos la pasamos despiertos también soñando, como tú, en el caso de Ivonne Marín, ¿no? Sí, también. Y no nada más en Ivonne. 9, 18, 23, 70, el teléfono. 71 y 72, háblanos. Ya tenemos algunos sueños que nos mandan por el centro de mensajes y otra persona que nos habló para que Toño nos interprete los sueños. Bueno, y los cafés, tenemos unos cafés ahí con la cafetería de don Antonio. Mientras, mientras el corte interpreta mi silencio. Ya no hay respeto. Continuamos. Vamos a estar metiendo esta rola cada vez. Todas sus refacciones las encuentra en transmisión. Bueno, don Antonio, estamos inaugurando una nueva versión. Además de que estamos aquí en la radio comercial, también en la radio de internet estamos haciendo ahora sí que la versión lépera, pelada y vulgar y prosaica. A ver, don Antonio, cuando sueño yo que me estoy echando a una rica, suculenta y deliciosa nalguita, ¿qué, ¿tiene alguna premonición esto? Bueno, más que nada puede ser un sueño erótico. Un sueño húmedo. Sí, ajá. Dependiendo de la persona o el tipo de sueño que tengas, es el hecho de si se va a cumplir o nomás es un deseo reprimido, ¿sí? Como hay gente que llega a soñar que lo sigue un toro o un animal, un macho, ¿sí? Ese es el deseo sexual reprimido. Ajá. Oye, a ver, voy a aprovechar. Por ejemplo, cuando uno está soñando que está, sí, está lime, pero pero no llega al orgasmo, ¿qué pex? ¿Qué puede ser? Fíjate que ahí estás tocando un tema. ¡Soy impotente, cabrón! Un tema que, bien curioso, porque puede ser que tengas una relación sexual astral. No necesariamente un fantasma, como hablamos el otro día, de incubus o algo así, incubus, no. Que tú sales de tu cuerpo y te relacionas sexualmente con otra persona que hace lo mismo, astral, en otro plano, que no necesariamente el físico. Cabrón, bueno, está bien, chido, pero eso no tiene alguna especie de premonición. No te creas, es cotorrezo de que soñé yo con Ivonne, nada más es para el cachondeo. Sí. Pues ya, Ivonne, todos los días me dice lo mismo. Vaya, no se oye. ¿Quieres que te acerco el cabezón? Sí, Ivonne, todos los días sueña contigo este maldito, ya me tiene hasta el gorro. ¿Qué tienes, gay? ¿Sientes feo de que Ivonne pudiera alguna vez fijarse en este? Sí, no, es que bueno, ya le mandé mis fotos. Ahí voy. No, yo fíjate que yo anoche soñé algo curioso, pero no puedo recordar. Creo que se me caían los dientes o algo así. A ver, primero, ¿te dolía? No. ¿Había sangrado? No. O sea, me estás diciendo no. Tú me esquite, cabrón. O sea, me estás hablando que no te dolió, no había sangrado. Lo que pasa es que va a fallecer alguien que no es de tu familia, pero también a la vez no te va a doler mucho la pérdida de aquella persona. Por eso es que en el sueño se hacen varias preguntas. No nomás porque se cayeron los dientes se va a morir alguien, no, espérate. Hay que ver qué es. Vas a tener una pérdida, pero sin dolor. Se va a morir Gerardo, cabrón. O Max Cota. O Chochita. No. Porque yo, ¿sabes qué? Me lo imaginé de pronto. Yo desperté como las... Vámonos. Ya no hay respeto. El teléfono. ¿Me das chance, mi querido Javier? El teléfono en el estudio es el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. ¿Tiene usted algún sueño que lo haya estado atormentando? ¿Tiene usted o ha tenido algún sueño recurrente? ¿Ha tenido usted algún sueño que lo haya inquietado al grado de estar pensando en lo que ha soñado durante todo el día? Llámenos aquí a Ya No Hay Respeto. Aquí está don Antonio, que sabe esto de este asunto de la interpretación de los sueños. Y aproveche que no le va a costar un centavo. ¿Qué onda, Javier? Digo, Gerardo. Mira, en el centro de mensajes nos escribe Miriam, pregunta que qué significa volar y que si es cierto que se puede soñar en blanco y negro. A ver. Bueno, con respecto a la primera pregunta, que qué significa volar. Normalmente quiero decirte que tratas tú de eludir o de evadir algún problema que tienes, y esto hace que al ir corriendo, al ir huyendo a tus problemas, ajá, empieces a volar. Segunda interpretación, segunda respuesta a tu pregunta. El que si se sueña en blanco y negro, se sueña en blanco y negro y se llega a soñar a colores. No, pues sí. Fíjate que yo, por ejemplo, cuando yo era niño, era muy frecuente que soñara en volar. Pero conforme uno fue creciendo, se fastidió el asunto. No, y lo peor es cuando te rizas. Cayendo de la cama, ¿verdad? Como dice Alberto Cortés, ¿no? Nos dele la caída, entre más alto volamos. Tenemos una llamada, a ver, bueno. Sí, bueno. ¿Con quién hablamos? José Luis Zamorano, servidor. ¿Cómo está, don José Luis? ¡Qué milagro! Bien, aquí estamos oyéndolos como siempre. Ah, qué bueno. Oiga, a ver, primero. ¿Quién es su sueño? A ver, ¿cuál ha sido el sueño que lo ha inquietado más, don José Luis? Bueno, hay muchos que me han inquietado, pero este me ha pasado dos veces seguidas. Y consiste en esto: hay una pequeña víbora de unos 30 centímetros, color rojo. Mira yo. En la casa alguien le hace una especie de cubetita con lodo para ponerla ahí. Me piden que yo la ponga ahí. La tomo de la cabecita, estoy quitando de la víbora, ¿eh? Sí, señor, sí, queda claro. Entonces yo estaba acá. Entonces mejor me adelante. Bueno, justamente donde acaba la cabecita, de ahí la agarro y en ese momento la viborita aquella de ese tamaño, como una lombriz de agua, una viborilla es pequeña, abre totalmente sus fauces y como que me quiere atacar. Entonces yo la presiono con mis dedos hasta que la mato. En ese momento su cabecita se vuelve blanca, sigo hablando de la víbora. Y el cuerpo continúa rojo, ¿verdad? Y ahí me despierto, pero van dos veces que sueño esto. Es un sueño raro, nunca había escuchado lo parecido. A ver, mi estimado don Antonio, perdone. Bueno, más que nada el soñar con una víbora y que te trate de agredir, es que hay personas que te están agrediendo energéticamente, que tienes muchas envidias a tu alrededor. Lo que me llama más la atención es el lugar donde la tienes que meter. Es una cubeta con lodo, me comentaba. Eso es el agua fangosa o el agua lodosa, es señal de graves problemas dentro de la familia en situaciones económicas. Aunado a la víbora que tú mencionas, que a final de cuentas la derrotas, eso significa que estás venciendo los problemas que se te están presentando, pero no en el ámbito emocional, sino nomás en el ámbito económico. En el emocional como que tardas un poquito en reaccionar, porque a ti eres la persona fuerte, a ti eres el que te están pidiendo el apoyo, la ayuda para que realices esa operación. No sé si quede con qué contestar a tu pregunta. Bueno, como interpretación sí queda contestada, ¿verdad? A lo mejor sí, igual que mucha gente, estamos pasando ahí medio jalones de billetes, pero pues más o menos ahí va. Bueno, eso es lo que me ha pasado dos noches atrás. Correcto. Antes, don José Luis, vamos a regalarle un boleto a don José Luis para que deje de soñar esas cosas, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué cabaret va a ser? Eso, a ver, trae, pues es que el cartel está allá, fíjate, no me tuve la precaución de traerme el... Lo anunciamos ayer en el... Bueno, que nos dimos la agenda. Aquí estamos. A ver, ya. Flamenqueando con Picasso. Se llama Flamenqueando con Picasso, es una obra así como de danza, donde van a estar la escuela de danza de Aguascalientes. Ajá, sí. Entonces, ¿quiere boleto? ¿Qué pasó? Voy. ¿Dónde? Es para el domingo. ¿A qué hora? Es a las... ¿La tarde? Creo en la tarde, a las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Híjole, le voy a quedar mal porque ya hice junta ahí con los cuates para el juego. Ah, bueno. Entonces mejor le damos la oportunidad. Porque si no, se lo desperdicio. Mejor en otra ocasión. Ándele, pues. Le agradezco mucho su atención. Al contrario, gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. Gracias. Hasta luego. Ahí está, don José Luis Zamorano. Bueno, a ver, Antonio... Soñar con agua, ¿qué significa? ¿Cómo lo sueñas? A ver, por ejemplo, alguna vez soñé muy frecuentemente en tsunamis, que estaba yo en la playa y de pronto llega un tsunami y nos llevaba la verdura. Lo que pasa es que se te presentaban problemas en ese tiempo, no sé si puedes recordarlo. Tenías alguna serie de problemas. Si estabas estudiando, le tenías miedo a los exámenes o a ciertas situaciones que se te presentaban en el momento. O sea, sueñas hoy y, bueno, más bien soñases en la noche y al día siguiente era tu problema, tu conflicto. Okay. Soñar con animales. ¿Qué significa? Agresivos. ¿Qué tipo de animal? O sea, volvemos a lo mismo. Es difícil interpretar nada más así. A ver, soñé con un animal. ¿Qué tipo de animal? ¿Qué era? Don José de la Barranca pregunta, ¿qué significa soñar con fuego? Que se le aparece una bola de fuego, y de pronto junto a él otra bola de fuego. Soñar con fuego. Más que nada, el soñar con fuego significa el que se le van a abrir los caminos para circunstancias que él tenía cerradas o problemas que veía sin solución. Es solucionar de la nada, ¿sí? Según el sueño que me había leído, es donde cae una bola de fuego del cielo, ¿no? Sí, dice que desprende una bola de fuego y de pronto, de entre sus piernas o más adelantito, emerge otra bola de fuego. Que la solución va a llegar más rápido de lo que lo esperaba. Sí. Y la solución la tiene aquí, no la necesita buscar en otro... La tiene en él, pues, no necesita buscarla de otra manera. Don José está contestada a su pregunta. En el centro de mensaje nos dicen, soñar con insectos gigantes y con toros y caballos, ¿qué significa? Bueno, lo que estaba explicando... ¿Está mal o normal? Estaba explicando, el soñar con toros o caballos son deseos sexuales reprimidos. El soñar con insectos, hay que ver si son atacados, qué tipo de insectos o cómo lo sueña o dónde lo sueña. Sí. Está contestada la pregunta de nuestro centro de mensajes de Berenice. Bueno, ahí hay otro, ¿me lo permites? Hay otro donde nos consulta Norma, que ella tiene un hijo, bueno, tiene tres, dice. Pero ha soñado que se muere uno de ellos. El mismo sueño lo ha tenido una tía y el abuelo del niño. ¿Qué significa? Ay, lo pusimos a pensar, Toño. ¿Cuál es el más grande? Ahí sí necesitaría que tener un poquito más de información. Mediano, el del medio. Es el del medio. ¿Qué edad tiene, muchacho, el joven? Ahorita lo preguntamos. Sí, no, por favor. Para poder... Ah, sí, o sea, para poder tener... Para poder tener una respuesta. Sí, ok, esperamos que no. Probablemente, bueno, no quiero alarmar a nadie, quiero ser lo más concreto y preciso. Sí, porque acuérdate la otra vez que le leíste el tarot a una de nuestras radioescuchas. Sí, ¿verdad? Déjale acomodar. Bueno, mientras tenemos la respuesta, tengo aquí saludos para Tito, que anda por allá por Nochistlán y con su cuñado... Beto, que andan allá chambeando y que nos están escuchando en Nochistlán, que no se pierden el programa. Manejen con cuidado, caminen con cuidado. Sale, Dios bendiga, saludos. Otro mensaje es de los boleros de ahí de la Plaza de la Patria, que hoy nos pidieron que les mandáramos también saludos, y sobre todo al hijito, que decía que soñaba con mucho dinero. ¿Qué significa? Y qué cómodo. El soñar con mucho dinero van a ser carencias. ¡Ándele! Desgraciadamente esto es... ¿En serio? Sí. Si tú sueñas que te están dando dinero, ahí te va. Si te están dando el dinero, pierdes tu dinero. Pero si sueñas al revés, que pierdes dinero, es que te vas a encontrar dinero. Ah, sí. Por eso te digo, el sueño necesita ser bien preciso. Es una regla general para preguntar. Bueno, mira qué bien. Ya tenemos aquí la predicción. Es un niño de 6 años y es el segundo de 3 hermanos. El niño es un poco enfermizo, ¿verdad? Más bien inquieto. Travieso. Enfermizo. Ay, ese silencio ominoso. No, tampoco no me los pongan de nervios, por favor. Estamos interpretando el sueño bien. Se está concentrando, Toño. Ah, ok. Más que nada, este niño va a sufrir un ligero accidente, no grave, sí, pero donde va a involucrarse mucho la familia. No hay el grado del llanto, no hay el grado de que vaya a morir, sí, pero sí va a sufrir un pequeño accidente, así que hay que tener cuidado mucho con las alturas con okay. ese niño, más que nada. Bueno, esperemos que esté respuesta ya dada y tranquilizada y los papás del muchachito. Pero sobre todo que, bueno, que son sueños. Sí, sí, sí, como dice Calderón de la Barca, ¿no? Los sueños son... Bueno, son los teléfonos en el estudio, son el 918-2370-71 y 72. Márquenos, ¿qué ha soñado para que Toño lo interprete? Hay boletos para el teatro. Hay boletos para la cafetería de Don Antonio. Y hay boletos para la cafetería de Don Antonio. Unos capuchinos bien calientes. No, y aparte, una lectura de tarot gratis. ¿Para quién? Para el que nos hable. ¿Para el que nos hable? Para el que lo pida. Para el que lo pida lo que necesite. Bueno, regresamos. Ya no hay respeto. A ver, hay que traer trae para el niño. Y yo creo que por esos días que lo soñamos, hace cuenta que teníamos una vitrina de esas de jamones, teníamos una tienda. Se subió a la parte alta y yo no sé si se quiso aventar o qué onda, se vino de pura cabeza, se golpeó la cabeza. Entonces ya, sí, ya fue lo que pasó. A ver, aquí está lo de la... Mira. ¿Cuál es de la clavícula? Ah, sí, sí, sí. Entonces, se tomó bien inquieto. Hoy precisamente acompañé a mi hija con la maestra. Porque dice que cuando lo soñan varias personas, que es un predicativo. Entonces por eso quería la edad, quería ver cómo es para poder... Yo lo que quiero, porque me interesa particularmente por esto, porque fuimos hoy en la mañana. Dice la maestra que luego a veces se porta muy bien. Él duerme conmigo, cuando no está mi esposa, pues me da mello. Entonces me lo llevo a dormir conmigo. Y digo, hijo de su madre, toda la noche está inquieto, sonámbulo, yo creo que es. Entonces, es imperativo. Necesito hacer algo porque no quiero que se me eche la playa. Es que es muy inteligente, mira, agarra. Tiene 6 años y tiene toda la primaria, pero desde los 4 más o menos, te metió la computadora y la manejaba mejor que el sonido. No, pues acá, mira. Se metió a la computadora y hace cuenta que él solo buscaba las canciones y luego le encantan esas de Juan Gabriel, esas de Me dejaste ingrata y todo el rollo, ¿no? No sé a quién la aprenderá. No, ¿ves? Y le encantan las de Ilivo, por ejemplo, pero es un niño muy, muy. Es muy hiperactivo, más que nada, eso es lo que sucede con el niño. Te digo, desgraciadamente cuando está soñado por varios familiares, esto es algo que va a pasar. Por eso me quedé mucho rato en silencio, callado, porque tenía que dar una respuesta muy precisa. ¿Y ahí qué se puede hacer, Toño? No en este caso, en el de todo. ¿En el hiperactivo? No, en el de cuando hay un sueño premonitorio. A ver si se puede evitar. Es que los sueños se puede, o sea, las predicciones se pueden evitar. Ajá, sí. Es como una lectura del tarot. Yo te presto el tarot, es lo que les decía el otro día, el tarot, las cartas. Es como prestarles una guía. Y si te dice, vete, si te vas por aquí te vas a caer. No te vayas por ahí para que no te caigas. Hay cosas que se pueden evitar. Cosas que se van a evitar y cosas que están escritas y van a suceder, porque van a suceder. Fíjate que no sé si te comenté los días que platicamos de este niño que me dice que le mande saludos, que anda por Mochitlán. Yo lo soñé, le dije, ¿no? Soñé que se había volcado, que se había incendiado la camioneta, tal cual ocurrió. Pero el otro sueño, que me dijo, sí, se lo comenté, que mi esposa me dijo que por qué no me había podido esto a orar para... Ya había pasado, mi cuñado ya se había matado. Sí. Ya no tenía mucho. O sea, más bien ahí tu cuñado no fue un sueño, sino que te fue a visitar y te fue a decir... Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Los teléfonos en el estudio son el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. Ya no hay respeto, lo quiere invitar a usted al teatro. ¿Quiere usted checarse el flamenco como debe de ser? Bueno, pues déjeme decirle que este domingo 9 de diciembre, allí en el Teatro Morelos, a partir de las 7 de la tarde, estará el taller de difusión de danza española Triana, interpretando esta obra que han titulado Flamenqueando con Picasso. Los boletos tienen un costo de 80 pesos, pero cree, ya no hay respeto, se los va a regalar, amigo Radio Escucha. Vamos a tener 2 boletos por cada llamada que solicite. ¿Por llamada? Estos boletos, así es. Okay. Entonces, tenemos 7 boletos, serían 3 de a 2 y 1 de 1. Faltaba. 3 de a 2 y 1 de a 1. Pero le vas a dar su café, ¿no? Ah, bueno, el café. Ahorita nos va a explicar don Antonio, cómo está ese asunto del cafecito, para que nos especifique muy bien la fecha y todo el show. Pero bueno, déjame le damos un poquito a los sueños proféticos. Ajá. En lo que tenemos más llamadas. Los sueños proféticos, conocidos también como sueños premonitorios, son los sueños que aparentemente pronostican el futuro. Una teoría racional para explicar este fenómeno es que nuestra mente es capaz de organizar en el subconsciente información, observaciones y datos que normalmente descuidamos o que no consideramos seriamente. En otras palabras, nuestra mente inconsciente sabe qué viene antes que nosotros conscientemente organicemos la misma información. Oye, Javier, nuestro centro de mensajes sigue viéndonos. Así ADC. ¿Qué significa soñar con mucha popó por todos lados? Ah, pues permítame felicitarle y ojalá que la persona que lo haya escrito se haya embarrado de ello. Ájalo. ¿Sí? Porque eso es lana, es dinero. Sí, dice que se embarró por todos lados. Felicidades, a ver si ahí nos invita una... ¡Una lambidita! Hay que nos inviten las copitas. Pero eso es lo que significa. Ah, ok, eso, okay. Ahí tienen el significado. Nuestro centro de mensajes, Gerardo, es... ¿Mensajes? Es XE... XEDC... 30500. Y al 30500, con lo que nos quiera decir. Y con un gusto, mucho gusto, le respondemos. ¿No? Toño, ¿qué más nos puedes decir de esos sueños premonitorios? Premonitorios, güey. Promonitorios. Premonitorios. Oye, ya se me confundió. Premonitorios. Bueno, mira, déjame decirte algo. Y esto es más que nada porque se despierta más el instinto animal que el instinto racional. Si se confirma que eres un animal, si se fijan, Gerardo, si se ponen y si han observado las personas que han estado en catástrofe, los primeros que salen corriendo son los animales. ¿Sí? Y sí, desde un día antes de que sucedan las cosas, el animal está abandonando el lugar. Por cierto, Toño, tu compañero Gloria, sí, que es hombre y no mujer como algunas personas supusieron, desafortunadamente le atinó, digamos, a una de sus predicciones. Lo tuvimos aquí hace 3 semanas, que tú hiciste el favor de invitarlo. Y entre sus vaticinos que nos dejó por aquí escritos, bueno, pues se dio afortunadamente de una magnitud menor, tolerable y menor, sí, un temblor en la India, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, acuérdense que nos vaticinó la lotería, señores, así que apúntenle por ahí y luego les damos el número. O mejor me lo quedo yo. Sí, no, ¿tenemos llamada, Toño? Sí, tenemos perdón. Tenemos una llamada, ¿bueno? Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mira, yo soñé que mi marido me dejaba por otra. ¿Por qué? A ver, otra vez, si lo repites. Yo soñé que mi marido me dejaba por otra persona. ¿Su respuesta, don Antonio? Bueno, mira, aquí sería cuestión de analizar un poquito más profundo el sueño. Lo que aquí te puedo decir así, firmemente, es que me estás demostrando una inseguridad en tu persona con referente a tu pareja. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, si tú conoces a la persona con la que está, con la que supuestamente se fue tu marido en tu sueño, entonces ya nos dice otra cosa, ya nos diría otro significado. Que espero que no la conozcas. No, ojalá no. No, también. Oye, y también. No la conoces. No. Bueno, aquí me demuestra la inseguridad que tú como persona, como con tu pareja, tienes mucha inseguridad. Ajá. Eso es lo que estás soñando. Oye, ¿y el desprecio? ¿Él te despreciaba o tú lo despreciabas? No, él me despreciaba a mí. Él te despreciaba. Es que mira, él está en Estados Unidos. Y cada vez, cada vez que lo sueño a él, lo sueño que me desprecia. Siempre, siempre en su sueño me desprecia y nunca me hace caso. Ah, bueno, aquí es... aquí, primero. ¿Son marido y mujer? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Son esposos? Sí. Ok. Bueno, aquí lo primero que me demuestra es que tienen mucha inseguridad con él. Segundo, que estás haciendo mucho caso a los comentarios de la comadrita, de la vecinita, de la tía, de la prima, de la sobrina. Uh-huh. que todo el que se va para allá te va a engañar, que anda de canijo, anda de esto, y demuestra tu inseguridad. Ese es el significado que tú sueñas que él te está despreciando, porque en realidad tu miedo está haciendo que tú lo desprecies a él, que le tengas la desconfianza. Uh-huh. Que le tengas mucha desconfianza a su persona. Sí, ese es el significado en sí de tu sueño. Oye, pero si te dijera que ese sueño me ha salido a realidad con otra persona. Por eso te preguntaba que si conocías a la persona. sí, mira, sueños de la cara, no le veo nunca la cara. Nunca veo la cara, siempre oscura. Su cara es oscura. O sea, no la identifico. A la pareja, a la bueno, que supuestamente te engaña a tu marido. O sea, la lagartona, vaya. Exactamente. Exactamente. O sea, sí, él tiene 8 años sin regresar, ¿verdad? Ups. Y cada vez que sueño, puro desprecio y desprecio. O será porque yo me enteré de todo lo que pasó, que me llegaron cartas y fotos con él. Entonces, y cada vez que lo sueño que me desprecia. O sea, que yo estoy rogándole a él, yo le estoy rogando a él, pero él a mí no me hace caso. Bueno, mire, entonces aquí ya cambia completamente, así como ya me estás manejando el sueño, ya cambia completamente el significado del mismo. El por qué cambia, en primer lugar, ves rasgos de la persona. Ajá. Segundo, ya hubo un engaño previo. Ajá. A este sueño. Ajá. Tercero, el desplante y el que tú estés rogando e implorando atención, uh-huh, sí, es eso, ahí tú le estás a él solicitando que te atienda, que te comprenda y que te quiera. Ajá. Sí. Uh-huh. El que él te humille, porque pues es parte de lo que tú no es desprecio sino humillación. Uh-huh. Es señal de que ya la relación desgraciadamente está demasiado fracturada. Uh-huh. Sino por decir que ya se terminó. Uh-huh. Espero, ahí sí te voy a decir una cosa, ahí sí prefiero y espero equivocarme que esa relación se haya terminado. De todo corazón te lo digo. Pues... Si no, para echarle para arriba, bueno, pues me queda otra, ¿sí? Exactamente, es que... ay, nomás con que escuche, ya no hay respeto y se levante el ánimo. Ojalá fuera la respuesta y la solución, pero bueno. Exactamente, porque eso es lo que sueño. Cada vez que sueño con él, y lo sueño a él así, o sea, yo soy la que le ando rogando a él, yo soy el por qué me desprecia, el por qué no me quiere, el por qué yo, o sea, soy yo. Mira, yo tendría una duda. Uh-huh. Con respecto a tu sueño, pero bueno, por radio hay muchas cosas que no se pueden comentar. Exactamente. No sé si me pudieras dejar tu domicilio o darle tu o al rato te pudieras comunicar conmigo para decirte dónde vayas. No va a costar, no te va a costar nada. No es hacerme publicidad. Uh-huh. No te va a costar nada porque sí tengo muchas dudas con respecto a tu sueño y hay que ver qué es lo que está sucediendo. Uh-huh. Sí, porque hay muchas partes inconclusas, muchas cosas que no te puedo preguntar por radio. Exacto. Para que tú me las pudieras dar. No sé si tengas con qué anotar. Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿Es un celular? Sí. ¿Es el 449? 449. 173. 173. 40 67. 67. Si puedes llamarme después de las 6 de la tarde, con mucho gusto te voy a, ajá, dar el domicilio donde estoy. Con, sí. Perdón, con la, ¿cómo se llama la persona? Antonio Pérez, servidor. Antonio Pérez. Ah, okay. Sí, porque cada vez que sueño esto es, y pero sueño a otra persona, a otro hombre, o sea, ahí está él, pero también está otra persona, y tampoco le veo la cara. Te digo, hay muchas cosas que no te puedo preguntar por radio. Sí, sí, sí. Exactamente. Y sería, se está poniendo sería interesante, poquito. Toño. Sí, apenas. Se está poniendo interesante. ¿Por qué no, don Antonio? Pregunta. Ya no se crea. Que nos golpea. Sí, no se crea. No, pues qué bueno que haya otro horizonte por ahí abriéndose, don Antonio. Digo, pues sí, que, sería lo bueno. Que yo interpreto, no sé. Digo, ¿quién sabe? El parapsicólogo eres tú, ¿no? Oiga, ojalá. Pues muchas gracias por su llamada. Ahí te tiene el número de don Antonio. Échale un telefonazo y duerma tranquila y escúchenos. Y muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta siempre, hombre, dicen. Y te cuentan bonita voz. Sí, hombre. Oye, déjame te cuento de sueños proféticos de la historia. José, que es el más famoso. Bueno, ese no te lo voy a decir porque es muy famoso. Pero te voy a decir el de Nabucodonosor. Así se dice, Toño. Rey de Babilonia, se encontraba en Jerusalén cuando vio en sueños una estatua que tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, los muslos de cobre, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro. Se lo encontró en Tepito, me yo creo. En la Puri. Yo no te digo que tengo acá de madera, pero bueno. Una piedra que cayó y dio contra la estatua hizo que ésta se fragmentara por la escasa solidez de su base de sustentación. Evidentemente, la estatua representaba el conjunto de las naciones y su desmenuzamiento, el anuncio de su posterior destrucción. ¿Es esto como es? Sí, efectivamente, es una destrucción. Famosos, ¿no? Tenemos una pregunta de Ivonne Marín desde allá, desde Bogotá, Colombia. Si nos aguanta, tenemos una llamada. A ver, ahorita, a ver, tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Le voy a platicar mi sueño. Venga. A ver, viene, viene. Es que un día, en mi sueño, hicimos una fiesta, hicimos el cielo, y que de repente que me avientan, y yo estaba llorando porque me avientaron, y que después que a un árbol, me detení, y si no me moría. Y eso, ¿no? Y me detení, y se quedó la rama. Ah, y de las alturas. Sin duda. No se cayó hasta el piso, fíjate. Se detenió. Eso es interesante. ¿Ya? Bueno, más que nada aquí. ¿Eh? Caray. Ah, churro. Espérate. No, pero todavía no le aprietes. Ya. A ver, mira, ¿qué significa eso? Tu sueño, más que nada, me imagino que eres. Tienes más hermanos, más grandes que tú. Sí. Bueno, resulta que a tus hermanos les están haciendo más caso que a ti y es una forma de reclamarles. Tienen muchos conflictos con tus hermanos. Porque ellos son más grandes, no, ellos hacen. Nomás tengo uno. Pues con ese tiene más que suficiente. O sea, él tiene muchas cosas que hace y que a ti no te dejan hacer y por eso es tu conflicto. Estás enojado, estás molesto y es una forma de mostrar en el sueño que es lo que tienes. Sí, para eso, pero allí estábamos jugando y yo me asomé para abajo y una amiga me aventó y estaba llorando. ¿Qué podía hacer? Ya me morí. Ah, caray. Bueno, mira, te vuelvo a explicar. Vamos a retomarlo desde el principio. Lo que pasa es que a tu hermano le dejan subir, le dejan hacer cosas que a ti no te dejan hacer. Porque obviamente está chiquito. Tú estás más chico. Tú eres medio traviesón y te molesta que te regañen. El soñar que te avienten o que te empujen es que alguien te está diciendo, en tu casa no te quieren. Ese es un ¿cómo te digo? Mal consejo por ahí. Un mal consejo. Dices que te mueres, ¿verdad? Uh-huh. Cuando te caes, okay. A final de cuentas, a pesar de que estás tan chiquito, entiendes que te dicen que sí te quieren, que eres igual que tu hermano. Ajá. Sí, pero sí. Ese es en sí tu sueño, es celo, celo, y a final de cuentas comprendes que también vales igual o vales, te quieren igual que tu hermano, ¿sabe? No, pues sí. Sí. Gracias por escucharnos. Y papás, ya no dejen escuchar a sus hijos este tipo de programas. Porquerías de programa. Adiós. Bueno, muchísimas gracias. Que Dios los cuide. Ah, gracias. Pero es menos nocivo que muchas cosas que ves en internet, ¿eh? Eso sí, ¿no? Ya no ves tantas cosas. Bye bye. Adiós. Bueno, esto se llama Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio es el 918-23-70-71-72. ¡Llámenos! ¡Tenemos los boletos! ¿Qué? ¿Nos vamos a ir nosotros? ¡Vámonos! ¡Boletos! Ya no hay respeto. Continúa. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones: Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza, 903, y Avenida Independencia, 162. Teléfonos: 145-20. A ver, Ivonne, no escucho tu micro, pero a ver, Ivonne, pregunta Toño que si ¿cómo, qué son las cosas que haces con la persona que sueñas? Fíjate que, a ver, déjame ver. Ivonne, ¿estás por ahí? Oh, hola, Ivonne, ¿cómo estás? Oye, pregunta aquí. Sí, te escuchamos. Pregunta, don Antonio, ¿qué es lo que haces con esa persona que sueñas? Ahorita estamos en comerciales. Tres palabras. Centro comercial. Pues no, sueño con una persona que no conozco, pero que hago cosas del diario vivir. Vamos al mercado, que vamos al trabajo, que almorzamos. O sea, que vas al mercado, que almuerzan, o sea, que hacen vida en común, ¿verdad? Exactamente. Ah, bueno, ¿qué significa eso, don Toño? O sea, conviven como persona, conviven como pareja. Uh-huh. una relación de pareja, pero no lo conoces, no lo ubicas. Y tienes problemas con tu pareja, ¿verdad? Porque no te acompaña a muchos lados. No tienes pareja. Entonces es un deseo. Un deseo incumplido. Es un deseo incumplido que tienes como persona, como mujer. Que quieres encontrar al príncipe azul, el príncipe que siempre va a estar contigo. Pues aquí dicen dos muchachos que están listos. A ver, dile así, díselo. Como 20, mi amor, tú sabes. No te creas que nomás dos. Ay, chis, ¿y yo qué? Yo también quiero con Ivón. Bueno, ya. Bueno, ya. A un diablito chiquito que precisamente se despertó. Ándale, bueno. Ya se ha de soñar con pura, con puro relajo, ¿verdad? Bueno, regresamos al aire, Ivón, ¿eh? Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Los teléfonos en el estudio son el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. Les recordamos que tenemos boletos para la función de Flamenqueando con Picasso, que va a ser este domingo 9 de diciembre en el Teatro Morelos a las 7 de la noche. Tenemos aquí boletos, llámenos, pídalos y se va de gorra a Flamenqueando con Picasso. Oye, no, pues estaba leyendo aquí de los sueños proféticos en la historia. Dice que Napoleón, en la víspera de la batalla de Waterloo, donde perdió todo, se le apareció en sueños dos veces un gato negro, símbolo de traición, según muchos autores, que corría de un ejército a otro. Luego María Antonieta, la reina de Francia, mientras se encontraba encarcelada, vio en sueños un sol desplomarse. O sea, se desplomó la cabecita a la pobre, ¿no? No. Luego Luis XIV combatía reiteradamente en sueños con un fuerte león que acabó tumbándolo. Dos meses después conquistó el Franco Condado. ¿Qué más te cuento? Bueno, disculpa que me... Sí, adelante. Fíjate que ¿por eso estás de aquí? Dentro de la misma Biblia ha habido sueños proféticos. ¿Cierto? Dice, en unas partes, no me pregunten incisos, versículos, soy muy malo, pero dice que las trompetas sonarán. Uh-huh. Y caerán los muros. ¿De Jericó o cuál sería? Porque bueno, en los sueños famosos de la Biblia están los de José, ¿no? Que luego no leí porque son los más conocidos. Soñar con siete vacas flacas, soñar con siete vacas gordas. Son los sellos. Así es. Sí, pero te digo, son los mismos sueños que te están manejando la misma Biblia, dentro de la misma Biblia, que son profecías. Ajá. Las profecías de Nostradamus no eran en real, eran en sueño. ¿Ah, sí? Sí. Oye, Javier, ¿qué llamada? Ya vamos a acabar el programa. ¿Y Max Cota no ha reportado su nota. ¿De qué le encargaste esta vez, Gerardo? ¿De qué estamos hablando? De los sueños. ¿Qué iba a ser? ¿Una encuesta? ¿Una entrevista? Porque se le confunde todo a este muchacho. Lo que pasa es que ya ves que le pedimos una entrevista. Ya hace crónica. Le pedimos una investigación y hace una notita de un sondeo. Entonces, sí. ¿Pues qué? Le pides que escriba un poema y te echa los canes. Ay, hijo de, qué barbaridad. A ver si ahorita podemos tener comunicación con Max Cota para que nos dé la nota que le pedimos. ¡Mamá, estamos! ¡Qué ojo! ¡Mamá, mamá! Lo invocaste. ¡Hola, buenas tardes! ¡Reportando! ¡Max Cota! Oye, Max, lo que te encargamos. ¿Qué me encargaste, Gerardo? ¿Qué hubo? No está atento. Gerardo, no, yo quiero hacerle una pregunta a don Antonio. ¿A Toño o don Antonio? A nuestro orinante, ¿cómo se llama? Onírico, de sueños, de que interpreta los sueños. No se llama orinante. Perdón, es que siempre me equivoco. Hola, don Antonio, hola. Hola, buenas. Y hasta se le fue la voz. Hola, una pregunta, ¿está usted junto a Gerardo? Sí. Agárrale la piernita por mí. Toño, por favor. Más respeto con nuestros invitados. No. Que no haga eso, señor. No. Max, por favor, más respeto con nuestro invitado y la pregunta que le va a hacer y sobre todo el trabajo que te pedimos. Yo solamente quiero saber qué significa soñar con Gerardo. y que cada vez que sueño con él me hace cositas y cosquillitas con sus bigotitas. Y cuando lo veo en vivo, cuando estoy despierto, me desprecia como por completo. ¿Qué significa eso? Deseos incumplidos, desgraciadamente, o afortunadamente, según el punto de vista. Ay, don Toño, sé que le... ¿Y qué puedo hacer yo para que Gerardo se fije en mí? Es que no hay remedio, ¿verdad? Que no hay remedio. Una lana y después te digo. Max, tu nota, por favor, de los sueños. ¿La hiciste o no la hiciste? No, Gerardo, me la he pasado pensando en ti. No puedo trabajar, no puedo comer. Eso pasa con los sueños a veces, ¿no, don Antonio? Sueñan despierto la gente. Por eso, por un lado, sueña despierto. Pero luego lo trae uno todo frito, todo el día un sueño, ¿no? Dándole vuelta y vuelta y vuelta. Y no le encuentra una solución. Aparte de echarle un fonazo a usted en estas semanas que nos hace favor de venir, ¿qué puede hacer la gente así como para tratar de enfrentarse con sus sueños que lo angustian tanto? Ah, que la silacha. ¿Qué no le cortaron ya? Ya, córtale esa llamada. Ay, Diosito santo. ¿Qué puede hacer la gente para no angustiarse como este muchachito? Bueno, mira, hay libros muy buenos de interpretación de los sueños. Gerardo, ¿puedes pasar al rato a la cafetería? Claro, con que sí. Con un disco, sí. Para pasarte un libro que nosotros manejamos, que es La Interpretación de los Sueños. ¿En CD? No, se lo voy a pasar en una memoria viajera. Ah, no, mira. Para que lo puedan subir al internet. Subir al internet y sobre todo, o podemos quemar. Que lo puede pasar de un lado a otro. Podemos quemar un disco y lo regalamos a la gente. ¿No tendremos problemas con los copyright de este rollo? No, no creo. Bueno. Bueno. Es para... Lo preparamos y la próxima vez que venga don Antonio le decimos preste. Tenemos boletos para la siguiente semana, tenemos libros. Oiga, díganos lo de los cafés. Bueno, miren, les voy a dejar dos cortesías. Una es para la lectura del tarot y la otra es para la cafetería. Nomás que la próxima semana vamos a cerrar porque vamos a salir fuera. Entonces les sería hasta dentro de 15 días. Yo se los dejo aquí para que ustedes de la mano. Este fin de semana no más, ¿verdad? No, los vemos en ustedes la siguiente semana. Okay. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por escucharnos y pórtense mal. Saludos, Titino. Cuídate. Pásame mi cable, compañerito. ¿De lado a lado? Oye, no puede ser. ¿Qué, güey? Pásame los boletos. Se quedaron los boletos. Víctor, una pregunta. Tenemos grabado una entrevista aquí en el celular. ¿Se puede poner directo aquí? ¿Y se oye bien? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Hola. Estuvo bien. Hemos acabado. Muchas gracias a todos los de internet. Hasta luego, nos vemos el lunes. No, lo que pasa ahí, ahí te va. Su sueño es que es la desprecia, pero no es un sueño, es una realidad. Ivón. De que la engañaba. Hola, Ivón, ¿cómo estás? Y ella se entrega a otro hombre. Fíjate, por fin se nos hace platicar en directo, ¿verdad? El marido se dé cuenta. Que el marido se dé cuenta que ella anda con otra persona. Por eso es que sueña. Pues por lo menos aquí en el Yahoo se escucha bastante mejor. ¿Cómo has estado, preciosa? Igual como la otra que nos dijo. Oye, la otra de plano estaba tronada su matrimonio. Sí, estaba tronado. Pues sí, y el del niño. Ay, Dios. Ya pasó. Afortunadamente, ya se le dio la torre. Afortunadamente ya pasó. Y fue, sí me dice que fueron esos días. ¡Hola, licenciado! Pero que curioso, ¿no? Sí, es que le estaba avisando. Muy bien, licenciado.